Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Producciones Mansión Perrita presenta Tofuria. Hoy no estamos en Radio Malva, sino que estamos en la Mansión Perrita, de verdad. ¿Qué opináis de la Mansión Perrita? Yo solo he venido por Viridiana. A mí me gusta ETA. Guy. Bueno, este programa va a ser un pequeño refrito de vainas. ¿Qué vainas vamos a poner? Pues mira, llevábamos mucho tiempo que teníamos varios audios y de hecho todavía siguen quedando unos cuantos para emitir en programas que no nos apetezca o no queramos o no podamos hacer directos como Dios manda. Así que estaban preparadas en la recámara las charlas que la que se dio en el encuentro estatal sobre autonomía, organización y alianzas con otras colectivas, entre colectivos Trasmare, Cabigollos y otra peña, que la dimos nuestra estimadísima Ira, tu futura esposa, ¿no, Carmen? No sé yo, porque no responde a mis avances sensuales. Joder, Ira, qué mal. Pues bueno, entre... Pero he escuchado Furia Ira. No lo estoy seguro, creo que sí o igual no, no lo sé. Yo creo que no, porque si no me hubiese dicho algo. No le en plan de, por favor, señora, deje de acosarme. No sé, igual le gusta. Un poco Brad. Y punto negativo para Ira. Ira, si escuchas tu Furia, dínoslo. Ya, y yo también di la charla, quiero decirte. Ay, joder, ahora mía. La charla que todo el mundo preguntaba si era sobre el MS. Eso, gracias por decirlo, porque es que hay una parte de la charla que no se grabó porque era el momento en el que estaba diciendo, mientras preparaba la grabación, estaba diciendo que la charla no iba del MS, porque se generó una expectativa en el encuentro debido a todas las liadas que ha estado haciendo el MS, se generó una expectativa de que la charla iba del MS y no era el caso. Me escucharéis diciéndolo en plan medio cómico, medio, oye, peña, joder, que hay más vida más allá. Sí que hay una charla sobre el MS. Una charla no, lo que hay es un encuentro estatal con gente que va a venir, que está confirmada de bastantes lugares del Reino de España, el día 22 de noviembre en la ECO en Carabanchel, que se va a hablar de todas las liadas que ha hecho el MS y cómo afrontarlas desde los colectivos autónomos. Si no sabéis de quién estamos hablando, buscad el programa Movimiento Sexy de marzo de 2024. Sí, o abril, por ahí. No sé, de hace tiempo. Guy, mira Viridiana. Qué homo Viridiana, eh. Lo siguiente que se va a poner es la charla que di yo en el último Orgullo Crítico, en el 26 o 27 de junio, creo que era, sobre los gay games. Que por cierto, no sé si os habéis fijado, tú no, porque tú no pillas el transporte público, pero ya están empezando a haber publicidad en los autobuses de la MT, sí. Como dijo Power Balance MT, jódete, y... Porque se han apuntado un total desde hace meses ya. Sí, sí, es que sí, se han apuntado un total, de momento, 3.500 personas. Sobre todo de Estados Unidos, Canadá, Australia y no sé dónde. ¡Putos gays gentrificadores! Vamos, gente que tiene pasta para hacerse el viaje, pagar hoteles gay friendly que te cuestan medio riñón y pagar la entrada que son 400 pavos para competir o más, ¿no? Pero son como 800 pavos para ir un día a jugar a una cosa. Rollo, imagínate, yo que sé, que te flipa jugar al básquet, que llevas toda tu vida jugando al básquet y que te apetece participar en eso por lo que sea. 80 pavos, pim, pam. 800. No, no, 80 por entrar en una... Por ir un día a hacer una actividad. Por ir o sea, un día, tío. O sea, por hacer como para jugar un partido. Para entendernos. Ya, yeah. Bueno, y para ir de público es también bastante pasta, de hecho, solo de público. ¿Hay que pagar para ir de público? Sí, como 200 pavos o algo así. Joder, pues yo me, bueno, me callo en lo que quería hacer, pero... Nada, no quería hacer nada. Somos gente que cumple la ley, por cierto. Queremos sí, y claro. Tenemos un programa de humor. ¡Qué divertido, Gay Games! Atentado. En realidad lo único que hacemos es acariciar gatis. Sí, eso es lo que más hacemos con nuestra vida, la verdad. Pues sí, amamos. Un beso a todos nuestros gatos. ¿Qué más cosas? ¿Hablamos un poco del pasado y presente de la ciudad de Valencia? Sí. ¿Qué han pasado estas últimas semanas? Chelo García Cortés. Joder, ya me he quedado, ¿eh? Cada día, cada mes tengo un mote diferente. Furruti, ahora Chelo García Cortés. Y todos son buenísimos, es que sí, lo peor sí, es claro, eso. Claro, claro, todos encajan con mi personalidad, la verdad. Estás bastante sí. Furruti, pero es que ese jersey que llevas es tanto de furry como de lesbiana. Sí, total, es muy... Este jersey es uno ultra suave y en algunas ocasiones que estoy estresado me pongo a acariciarme. Sí, la, es que ese jersey está muy sí, guay. Me desestresa. También es muy Y2K, ¿eh? Sí, también. Es muy 2000ero. Sí, muy homo. Confirmando una vez más que Piro es autista. No está aquí Diana para decirlo. Diana no está levantando España porque es domingo. ¿Queréis decir qué está haciendo Diana? Te diría que está jugando al Pokémon, pero a lo mejor está haciendo algo de Roller Derby. Algo me suena que había dicho, pero vamos. Todas son cosas muy de Diana. Exactamente. Diana es la nueva maestra Pokémon de Valencia. Bueno, va, cosas que han pasado en Valencia. Pues el Octubre Trans, que madre mía. Madre esa mía. Esa fantasía. Gente que no conocemos, que no tenemos nada que nada, ver con nada ella. Nada que ver, no sabemos quién son. Vaya programación que han hecho, madre mía. Y ha habido un cambio en la programación, el jueves que viene se fusionan como cosas, hay presentación de Narcún, charla de A Cambio de Nada, charla de relaciones interraciales y no sé si hay algo más aún. Cena, creo, karaoke, bueno, no lo sé. Muchísimas cosas muy guapas. La movida está de A Cambio de Nada, está bastante interesante. Taller de Privilegio Económico. Es una colectiva que están intentando hacer como renta valenciana de inclusión, pero renta autogestionada de inclusión. Entonces están hay como dos personas que necesitan esta renta. Entonces están pidiendo a la gente que pueda, pues que done plata para... cubrir pues sobre son pues eso para sostener la vida de dos personas migrantes. Bastante bastante interesante. Y luego presentación de Narcún, estos son jornadas de coloniales el jueves 30. Presentación de Narcún a las 7 de la tarde, a ver si salgo tarde de currar algún día y puedo llegar ahí. Y luego Decolonizando el deseo, relaciones interraciales con Rudy y con Dembo. Y luego cenita vegana y sin gluten y bueno, toda una fantasía. No sé qué opináis de invitar de repente a Narcún que vengan algún día aquí a Alto Furia. Muy bien. Sí. ¿Sí? Va a ocurrir, seguro. ¿Sí? No sé cuánta peña son. Ni idea, pero seguro que quieren venir. Sí, a mí hay una de esas personas que me cae muy bien. A mí varias, de hecho. Que Narcún tiene panfletos en el Ateneo Libertario del Cabañal, en el PUN, que podéis... mirarlos, que tienen trípticos muy guapos. Sí, que es vuestra nueva editorial de Colonial de confianza, aunque nuestra anterior editorial de Colonial de confianza, o sea, Ona Ediciones, también van a sacar un librito nuevo y a ver si viene la Yasnaya y la podemos entrevistar. Sí, sí. Díselo a la peña de Ona Ediciones, pero... Creo que nos escuchan. Si no nos escuchan, que nos escuchen. Y que nos manden un correo a nosotros, un WhatsApp o algo. Entonces. Espera, porque no hemos hablado de la mani. Es verdad. ¿Alguien estuvo en la mani de ayer? No, yo me refería a la mani del Octubre Trans. Ha habido muchas manis. Demasiadas manis entre el último Autofuria y este ha habido muchísimas manis. Bueno, ha habido una huelga general por Palestina. Se hizo una mani nocturna por Ruzafa para el Octubre Trans, en la que no estuvimos nadie de nosotros. Claro. En la que al parecer hubo un cordón de seguridad que funcionó bastante bien. Me pregunto por qué. Yo también. ¿Quién habrá sido? Se comenta que una persona que iba por ahí con una bandera. Qué humo, ¿no? Bastante humo. Bastante autista también. Bueno, un beso a esa persona. Un beso a toda la gente que está en el mood. No grabéis a la peña. Total. Un beso sí, a esa persona que estaba con la bandera. Con una bandera trans, con el símbolo transfeminista. poniéndolo encima de los móviles de la gente para que no grabara. O sea, sí, sí, muy que... gay todo por su parte, por favor. Y eran guiris, además. Putos guiris de mierda. Sí, sí. Que estuvo muy bien, más maris nocturnas, UAP de bra. Podemos ya volver al presente. Bueno, ayer también fue la mani de Mazón, o la mani de un año de la Dana, ¿no? Petadísima, madre mía. Yo me pillé antes de que acabara, después de haber avanzado, no sé, en 2 horas avanzamos 50 metros, más o menos. Bueno, para mí no era sostenible estar en esa mani por eso mismo. Ya, yo la verdad es que ese tipo de manis no puedo ir, o sea, voy a muy pocas manis hoy en día, por tema de accesibilidad y... Me agobia muchísimo ese tipo de manis. También me he pasado 2 semanas con bronquitis y con dramas veterinarios. Así que manis para mí últimamente no. Aprovechamos para anunciar. Diana, no sabemos muy bien si sigue buscando su guardadí o no, porque ya sabéis que ahora que levanta España, tal. Pero si de repente hay una persona, el género creo que nos da un poco igual, que sea sumise... de básicamente tareas de cuidado para Abdebra, sí, que se ponga en contacto con Tofuria, necesitamos una persona que tenga conocimientos mínimo de... una, pero pueden ser varias. Exacto, una persona que limpie, ¿vale? Incluyendo areneros. Sí. Si es que mueva cosas también, sí, que ponga lavadoras, que pliegue ropa, etc, y si puede cocinar comida vegana, ¿no? Sería, sí, perfecto. Sí. Aplicaciones, por favor, mandad vuestro currículum al correo de Tofuria, que es radiomalva.tofuria@bastardi.net. O bueno, si conoces a Piro, también se lo puedes decir a Piro. También. O me lo puedes decir a mí directamente, si nos conocemos en persona ya. Claro, y también esto se podrá hablar en otro momento, pero no nos vamos a adelantar. Ahora sí, cuéntanos el futuro. ¿El futuro? Vale. Pues aparte de estas jornadas para terminar el octubre trans, cuando ya pasamos a noviembre, el 1 de noviembre, tenemos el pasaje del terror de la Dalia. Bueno, es posible que alguien esté en modo super perrita. Solo voy a decir algo sobre la Dalia y el año 1947. Wow. Si alguien lo pilla, pues ya sabréis de qué iré disfrazada. ¿De algo nazi? No, es algo nazi. Es algo de novela negra. Gracias, Piro, gracias. Alguien lo ha pillado. Sí. ¿Como de novela negra? Nada. No sé, vale, si de hecho debería haberlo, no sé si debería haberlo dicho, igual es sorpresa. O sea, alguien que lo ha pillado. Muy bien. Entonces, 1 de noviembre la Dalia y luego volvemos a la Dalia el 8 de noviembre. ¿Por qué? Bueno, pues volvemos a la Dalia el 8 de noviembre porque ¿qué va a pasar? Cuéntalo tú, Piro, que estás muy callada. Que vuelve ETA ese día, ¿no? A ver, queríamos hacerlo el 20N. El 20N es un día importante porque celebramos 50 años transicionando. También ese día murieron José Antonio y Primo de Rivera... y Durruti. ¿El 20N o el 8N? El 20N. Bueno, José Antonio Primo de Rivera y Durruti, los faros morales del Tofuria, ¿no? Sí, totalmente. Y Paco Paquito. Paco Paquito, sexy caudillo. Bueno, pero total. En realidad no murió ese día, seguro que lo mantuvieron varios días. Mira, os vais a la mierda porque no me habéis dejado poner la foto de Franco entubado. Yo qué sé, pues la peña le podía generar triggers. Bueno, Franco, Franco es una fuente de triggers. A mí no me... O sea, yo he visto fotos súper chungas de tentados de... Y he dicho, ¡oh, me encanta! Broma. ¡Qué divertido! Broma. Humor gore. A ver, guys. Entonces, el 8 de noviembre vamos a hacer en la Dalia la fiesta del Tofuria. Tofuria, 50 años transicionando, pero el título oficial está valenciano, ¿vale? Porque somos unas perritas bilingües. Y celebramos 10 años de la existencia de Tofuria. Y celebramos que España es el país más trans, que se murió el tío Paco. Y vamos a tener programa en directo porque somos como carne cruda, pero más punkis. Sí. Más punkis. Bueno, no directo en el sentido de que lo podrás escuchar por la radio mientras esté pasando, sino que podrás participar si vienes a iniciativa, Dalia. Show en vivo. Show como, en vivo. Como las hijas de Felipe. Si no traéis un buen outfit, no nos dejamos entrar. Y si sois personas cis hetero, tampoco. Bueno. Esto se lo está inventando ahora mismo. Claro. Bueno, no, en realidad las personas cis hetero están invitadas porque al cruzar dentro del espacio de Tofuria es cuando transicionan. Vale, me parece correcto. Sí. Un día vas a que te entrevisten en Tofuria y unos meses después, pues te han salido tetas o. Mirad o Perricel. Estás en lista de mastectomía. Mirad Perricel, que nos ha hecho todo el setup. Sí. ¿Y qué está haciendo? Travestismo de doble rol, imitando a Diana jugando a Pokémon. Diana ha conseguido sus objetivos. Sí. Diana transita a la gente mediante el Pokémon. Uh-huh. Totalmente. Vale, entonces, ¿qué va a pasar ese día? ¿Dónde es? En Casi Mislata. Muy bien. ¿A qué hora? Bueno, abrimos puertas a las 5:30, empezaremos a grabar alrededor de las 6:00. Así que venid a las 5:30 para coger sitio. Y bueno, estaremos ahí entrevistando si queréis hacer alguna performance, si queréis contarnos vuestra vida, venid a la Dalia. Y luego tendremos las míticas hamburguesas de muesli de la Dalia. También para la gente que no pueda comer gluten habrá falafels. Todo casero de la Dalia. O sea, que no vamos a mover ni un dedo. Sí, o sea, nosotras no, para eso tenemos a... A los sumisos. A los sumisos de la Dalia. Las cosas como son, que por cierto, hace 2 días estuvimos Furrutillo en la Dalia y hubo batalla de sumis. Por el puchero. Sí, por servirse el puchero. Así que, sí, o sea, todo muy sumi, todo muy maravilloso, me encanta. Me cuidan mucho en la Dalia, muchas gracias. Y... Pues eso, tenemos las míticas hamburguesas de muesli, que son las mejores. Yo nunca he ido a la Dalia. Pues muy mal. Ya. Pues ya sabes, tienes 2 oportunidades en noviembre. El 1 no puedo. Bueno. Y el 8... El 8, sí. Bueno, sí, tengo que estar ahí, obviamente. Si queréis vernos y perricelear. Sí, como ya dije en el programa anterior, si no estáis en Valencia y queréis venir, hay sitio. Os encontramos sitio. Es decir, la última vez que pasó eso no salió muy bien. Sí, en mi caso. Bueno, depende de quién seas. Si te portas. Solo queremos abogadas solteras que luchan por su cliente. Es decir, perritas empoderadas. Exacto. Y autosuficientes. Exacto. Que... Y ya está. Ya sí. No hace falta que dices nada más. Si lo habéis entendido, bien. Si no, sí. Mejor. Si tienes sentido de la orientación, puedes venir. O al menos saber usar tecnología para cubrir esa carencia. Es decir, basta ya de hacer trabajar a peña neurodivergente, hacernos hacer horas extras. Exactamente. Piro, ¿quieres decir algo de esto? Chaguiola. Vale, como este programa vamos a poner canciones también para que no sea solo Piro hablando... Abdebra, ¿quieres presentar la primera canción? Bueno, la primera canción es un homenaje a mi querida Nina. Gora. Gora Nina. Mi princesa. Te amo y te echo de menos. Así que vamos a poner Nina, Pretty Ballerina, de ABBA. ABBA. No es una canción muy conocida de ABBA, pero por supuesto mi favorita por sí, uno de los grandes amores de mi vida. Que nos ha dejado después de una ardua batalla con fallo renal. Gora Nina, Gora nuestras amistades. Gora Abba. Especialmente nuestras amistades felinas. Another woman with no name. Not the girl you dream. que queda especialmente harto. Contexto, por si alguien no conoce esa organización, es un movimiento comunista que ha surgido en los últimos tiempos y que se caracteriza por, pues, no sé, es un poco camaleónico, pero bueno, en general tiene o absorbe colectivos o tiene dinámicas LGTBI-fóbicas, diciéndolo de manera así muy, muy, muy rápida, porque esto es mucho más tal. Pero bueno, para contextualizar, por si alguien no sabía de qué hablábamos. Pero... Sí, bueno, hay un par de programas de radio, pero por favor, basta ya de autorreferencialidad, ¿vale? Que queremos con ponernos series. Hay un par de programas, de dos programas, uno de Radio Malva, que se llama Tofuria, y otro de Granada de Mano, en Radio Almaina, Granada, que hablan de este tema. Pues si os interesa y os gusta el formato audio, podéis echar un vistazo y también reíros un poco, porque son divertidos los dos. Pero bueno, que me lo tomo en serio. Yo creo que esto da mínimo... Y lo digo como persona que habita el contexto de Valencia, con esta organización, conviviendo forzosamente con ella y con situaciones muy chungas, de por medio que se haya esa expectativa, igual es porque hace falta hablarlo del mismo modo que estábamos hablando aquí, igual hace falta hablarlo públicamente en cada territorio que estamos viviendo situaciones de mierda con esta organización, ¿vale? Lo digo así tal cual, ¿vale? Y lo que digo también, me lo haré cargo yo también, que igual deberíamos hacer esto también en Valencia. Ahí lo dejo. Inciso terminado, y por favor, me gustaría pedir personalmente que el MS no monopolice esto, aunque, porque pasa muy a menudo, porque hay más cosas de las que hablar importantes, y aparte es un tema del que a menudo no se habla en los colectivos, y es un problema que no se hable de este tema, como de muchos otros, que no nos da tiempo. Bueno, primero me voy a presentar, antes de nada, perdón, presentamos a la vez, ¿no? Yo me llamo Piro, y bueno, aparte de estar en Orgullo Crítico de Valencia y haber estado en bastantes colectivos de Entre Nosotras Marica Vivollo, también tengo una militancia bastante activa dentro de lo que se llama el anarquismo autónomo, que es un anarquismo que está al margen de siglas, del anarcosindicalismo tradicional, como lo que puede estar, la corriente que puede estar detrás del propio CSN, ¿no? Por ejemplo, de muchos otros colectivos de base, ¿no? Y ahora te presentas tú. Hola, yo me llamo Ira. Y aparte de militar en Vagas y Maleantes, y también por una cuestión de transparencia para esta mesa debate, yo formo parte del área de disidencias LGTBIAQ+, de una organización marxista llamada Anticapitalistas. Entonces hemos creado este combo de anarquismo y marxismo queer para hablar, pues, un montón de cosas interesantes que no es solo el sí, pues nada, nos hemos vuelto a unir como en mayo del 37. Pero bueno, dicho sea esto... En fin, dicho esto, este debate surge en los debates de la organización de esta quedada, porque nos escriben dos organizaciones que quieren participar como organización, y se tiene el debate y se les dice que no, que debe ser un encuentro únicamente para colectivos autónomos específicos de Transmarica Vivollo, etcétera. Estas dos organizaciones son el Área de Libertades Afectivos Sexuales de Izquierda Unida, no sé si lo he dicho bien, alias IU, y... ¿cómo se llama tú? Área de disidencias LGTBIAQ+, de Anticapitalistas. Se les dice que no a ambas, pero se dice, bueno, pues se les ha dicho que no, tal, pero vamos a poner un espacio en la quedada para debatir de ese tema, porque siempre se le dice que no de manera automática igual, ¿no? Pero se entienden que hay, que no son lo mismo también, y se entienden que hay más cosas a debatir alrededor, que no simplemente no porque tal, o sea, no, debatamos de ese tema. Y bueno, esto también parte del contexto de necesidad vital de buscar alianzas, porque por el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, en el que tenemos, no sé, yo noto que tengo más enemigos ahora mismo políticamente que hace 8 años, no sé si a Peña que lleve tanto tiempo en militancia le pasa lo mismo, pero antes teníamos solamente al Estado, a la policía, a los fascistas, el PP, etcétera. Ahora el PSOE también, pero antes no le ponía tanto la alfombra a la extrema derecha, ahora se la pone, ya más cosas igual de chungas o más. Tenemos las TERF, tenemos una tendencia reaccionaria dentro de la izquierda. El otro día aquí dio una charla muy muy guapa, Proyecto Una, que es un colectivo que trabaja temas de hacktivismo, y me gustó mucho una reflexión que hicieron, que fue que no les gusta hablar de extrema derecha, porque la extrema derecha, el auge que tiene la extrema derecha es una parte del auge reaccionario que hay en general, el cual también está viviendo a la izquierda. Y hablar tanto de extrema derecha muchas veces le pone el camino abierto a la izquierda institucional para decir, la extrema derecha es mala, por tanto tenéis que votarnos y desactivar las luchas, ¿no? Me parece que hicieron una reflexión muy acorde a situaciones que estamos viviendo en la realidad. Así que sí, también existe la posibilidad de que en el contexto actual y en el venidero, la izquierda, que ha sido una aliada histórica del movimiento de liberación homosexual en su día y de los colectivos queer de la MKBB en los últimos años, pues no sea, mucha de esa izquierda sea tan aliada. Así que vemos esta necesidad vital de trazar unas líneas mínimo de que no tenemos otra y nos va a tocar, no únicamente por cuestiones de interseccionalidad, nos va a tocar tener relación con organizaciones políticas, que ahora voy a definir un poco, ¿no? Lo que entendemos por organización política, lo que hablamos esta y yo anteayer, o no me acuerdo ya, he perdido la noción del tiempo, ya no sé qué día fue, es que definimos organización política, o sea, evidentemente las organizaciones que estamos aquí somos organizaciones políticas, evidentemente, ¿no? Pero esta palabra se la suele poner y se le suele poner en general a espacios, ¿no?, que buscan una militancia integral, ¿no? Integral que abarca varios aspectos de la vida, ¿no? Una respuesta en conjunto a todo, ¿no? A nivel económico, a nivel social, a nivel sindical, a nivel laboral, a nivel anticapitalista, ¿no? En general, en muchos de los casos, y desde ahí se introduce en el tejido social. O sea, desde el tener una organización amplia que abarca muchos temas, desde ahí, desde los debates que tiene dentro de la organización, las líneas que trazas, te insertas, ¿no?, dentro del tejido social de tu ciudad para participar en esas luchas, ¿no? Está por ver de qué forma lo hace cada organización, que es bastante diferente, ¿no? Hay un problema que hemos tenido, y creo que en los últimos 50 años es un tira y afloja dentro de las organizaciones políticas y los colectivos disidentes sexuales, pero que esto lo podemos decir también a lucha de antirracistas, a ecologismo, a feminismo, etcétera, etcétera, etcétera, que es que estas organizaciones políticas, independientemente de, ya sean, yo sé, pongamos ejemplo, ya sea una organización política, puede ser, pues puede ser Anticapis, como puede ser Sumar, como puede ser la CNT, como puede ser pues el Partido Comunista de los Pueblos de España, o sea, no independientemente de si están o no en el arco parlamentario, si son partidos o son sindicatos, ¿no? Todo esto que parte principalmente, ¿no?, de las familias históricas, ¿no?, del siglo XIX, que son el marxismo y el anarquismo con sus diferentes variantes, ¿no? Y el sujeto político que siempre han tenido, que es a lo que estaba, me refería antes, es siempre en torno a la clase obrera y en torno a la economía barra anticapitalismo. Esto, si bien conecta mucho con las luchas anticapitalistas tras Marica Vivollo, pero ha tenido la consecuencia de poner por encima el sujeto clase obrera al resto de luchas y en algunas ocasiones invisibilizándolas, incluso estigmatizándolas e incluso ejerciendo LGTBI-fobia, machismo y racismo y muchísimas cosas más hacia las personas que estaban en esas organizaciones que vivían alguna de esas opresiones o defendían políticamente alguna de estas reivindicaciones, ¿no? ¿Se ha entendido lo que, de dónde queremos? ¿Por qué es importante? Porque luego debate y tal, y es importante que tengamos una definición conjunta de organización política a la hora de hablar de este tema, ¿vale? Entiendo que es una definición que más o menos aquí todo el mundo compartimos, ¿no? Supongo. Y te toca, creo. Bueno, así como matiza lo que acaba de decir mi compi, si tú, por ejemplo, estás en dos movimientos sociales a la vez, pongamos en una asamblea feminista y en una asamblea LGTBIQ, y tú en esa asamblea feminista hablas con tus compañeras cosas que luego vas a tratar en la otra asamblea, esto no lo contaríamos como organización política, ¿no? Sino que es más bien un espacio de inteligencia colectiva donde se busca dar una respuesta, pues lo que ha dicho, integral, a través de la intervención activa en otras luchas. Es decir, que el objetivo de la organización, de alguna forma, es tener las herramientas para intervenir en las luchas existentes. Por supuesto, este es el debate que queremos tener un poco con todos vosotros. Aceptar que la lucha queer, no, hasta hace no tanto, ha tendido a la autorreferencialidad e incluso a ciertas formas de lo que podríamos denominar antipolítica, que es el dejar de relacionarnos con aquellos que no son iguales a nosotras o que no piensan igual que nosotras. Creemos que este escenario de crisis capitalista implica una nueva estrategia o unos nuevos consensos sobre lo que significa la autonomía del movimiento queer. Entonces, lo que vamos a plantear ahora son unas bases abiertas a debate, totalmente a ser tomadas como un punto de partida sobre lo que creemos que puede ser una puerta interesante para estos nuevos tiempos, y ya luego tendremos como una parte de debatir todes, a poder ser en grupitos y puestas en común. Entonces, voy a plantear una serie de puntos que creo que pueden guiarnos. El primero, que ya lo hemos ido adelantando, para nosotras la lucha queer ha de formar parte de un movimiento anticapitalista más amplio. No entendemos el sujeto político queer separado del resto de sujetos que intervienen en la lucha revolucionaria, movimientos ecologistas radicales y ecosocialistas, movimientos feministas, antirracistas, migras, anticapacitistas, por supuesto sindicales y todo eso que entendemos como lucha de clases en un sentido amplio. Por esta razón, si queremos combatir el sistema, y ha quedado claro a lo largo de estos días que queremos, necesitamos unirnos y trabajar junto a organizaciones políticas. Esto es una realidad y por el hecho de cerrar los ojos ante ellas no estaremos solventando nada. Igual que dicen pues tanto las marxistas como las anarquistas, ¿no? Que si tú no haces política contra el Estado la hace y la hace contra ti. Las organizaciones políticas forman parte de nuestro día a día, pueden ser una gran fortaleza para nuestras luchas, pueden incluso ser la condición de posibilidad de un florecimiento queer, pero la clave está en preguntarnos cómo, cuándo, dónde, para qué, que es la idea de hoy. En este sentido, como primera parte, proponemos que la lucha queer ha de ser un movimiento autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Pues por un lado, significa que tiene que tener sus propios medios, objetivos y demandas y que no han de subordinarse a ningún otro actor político. En este sentido, esto era típico en los años 70 porque determinados partidos políticos revolucionarios comienzan a crear sus grupos de mujeres o incluso sus grupos de homosexuales. Esto es una propuesta diferente. Esto es un movimiento que existe al margen de las organizaciones políticas a nivel orgánico, pero que no existe al margen a nivel social. Por otro lado, apostamos por un movimiento unitario. Eso quiere decir un movimiento en el que conviven una pluralidad de tendencias, corrientes y puntos de vista. No queremos un movimiento queer exclusivamente comunista o exclusivamente anarquista o exclusivamente transfeminista al estilo 2009, sino que es positivo y entendemos que revitaliza el hecho de que existan diferentes corrientes dentro, por supuesto, de unas líneas rojas de lo que representa, pues, por ejemplo, no hay policías en el movimiento queer. Por otro lado, como ya adelantábamos, creemos que el movimiento queer, para ser autónomo, también debe evitar caer en la antipolítica y la autorreferencialidad. Por lo tanto, debe buscar relacionarse con otros movimientos y organizaciones que no siempre van a pensar igual que nosotras e incluso en ocasiones van a tener intereses inmediatos contrapuestos. Esto no quiere decir que sean insalvables esas diferencias, sino que nos plantea retos diferentes. También tendremos que saber pues, en qué momento toca superar o no esas diferencias. Por otro lado, proponemos un movimiento capaz de mantener una posición constructivamente crítica a las limitaciones de las organizaciones políticas que nos rodean, especialmente en todo aquello que tiene que ver con la naturalización o fetichización del cisgénero, de la familia, del heterosexismo, que muchas veces impregna a la izquierda radical y que no debemos tomarlo ni como una crítica destructiva que nos aleje de ellas, pero tampoco como algo que divida o que entorpezca, al contrario, como algo que refuerza y reposibilita la acción revolucionaria de esos espacios. Que podemos plantear críticas, pero que esas críticas han de entenderse siempre en clave constructiva, como una llamada a la acción y a poder reforzarnos mutuamente entre las organizaciones y el movimiento queer. En lugar de entender que las críticas que hace el movimiento queer a las organizaciones lo debilitan o van contra él o buscan obstaculizarlo, pero también rechazando una idea de que precisamente porque somos críticas tenemos que alejarnos o no tenemos nada que construir juntas. Por poner un ejemplo muy sencillo, si consideramos que CNT ha abrazado una línea contraria a la autoorganización de las trabajadoras sexuales, cuando nosotras decimos esto, lo que hacemos no es boicotear a CNT, sino enriquecerlo y dotarlo de nuevas posibilidades de lucha. Pero al mismo tiempo, tampoco tendría del todo sentido que simplemente abandonemos esos espacios por no estar a la altura, sino que tenemos que intentar que nuestras críticas florezcan. Pueden no florecer. En ese caso, pues igual no era tan aliado ese espacio. Por otro lado, proponemos un movimiento queer capaz de establecer alianzas estratégicas en base a demandas y experiencias de lucha específicas. Es decir, que no es un unirnos por unirnos, esto es muy común en ciertos comunismos ortodoxos, ¿no? La idea de que la unidad de clase debe de ser el punto de partida y no el punto de llegada, y en el nombre de dicha unidad acaban socavándose las diferencias o las demandas específicas que pueda tener la clase obrera migrante, la clase obrera queer, la clase obrera disca. Por poner un ejemplo de a qué nos referimos con esta idea de alianzas estratégicas, de iguales a iguales, no subordinadas. El sindicato de inquilinas mantiene reuniones bilaterales con las organizaciones políticas, con CGT, con anticapitalistas, con LMS. Esto es lo que nosotras buscamos. No estamos pidiendo permiso ni perdón, queremos una relación de igual a igual en la que de verdad formamos parte de un mismo ecosistema político, pero en ningún momento se nos infantiliza, sino que se nos considera como, bueno, un agente propio con sus ritmos y dinámicas propias. Por otro lado, deseamos que quede claro la unidad entre todas las oprimidas, pero esta requiere, para poder materializarse, de nuestros propios espacios y medios de lucha. Para nosotras no es un abandonar las luchas específicas feministas, queer, antirracistas, en clave de procesos de unidad de clase, sino que todas esas herramientas son necesarias para construir la unidad de clase. Por casi último, entendemos que la interacción activa y porosa entre las organizaciones políticas y el movimiento queer es enriquecedora y amplía los horizontes de lucha de ambos. Nos permite compartir herramientas y experiencias más amplias. Por poner un ejemplo muy sencillo, si nosotras estamos con una demanda específica de sanidad trans, por ejemplo, puede venir muy bien contar con organizaciones políticas, anarquistas, comunistas, autonomistas, de gente de muchas décadas intergeneracional que ha acumulado experiencias de autoorganización y de victorias en el pasado que nos pueden venir de forma brillante y decirnos, oye, pues mira, los 90 tuvimos este problema con la privatización de la sanidad e hicimos esto. Esto a menudo no ocurre en los movimientos sociales que por definición tienden a ser pues fragmentarios, cortoplacistas, y no hay nada de malo en ello. Y del mismo modo, creemos que, por ejemplo, el hecho de que el movimiento feminista exista y exista con una fuerza propia también hace que se actualicen las organizaciones políticas, que puedan ver sus propios límites y, por lo tanto, apuntar hacia horizontes verdaderamente revolucionarios. Entonces, este último punto se resumiría como esa idea de, para nosotras, dicho en plata, no es positivo que los movimientos sociales estén bajo una misma dirección política, sino que precisamente la interacción entre movimientos autónomos y organizaciones políticas es lo que favorece esa bilateralidad que construye posibilidades revolucionarias. Y como conclusión de estas bases, y si quieres ahora tú dices algo y si no pasamos a debatir, sería: queremos un movimiento queer autónomo que se vincula con las luchas y organizaciones anticapitalistas amplias, pero sin por ello renunciar ni minimizar nuestros medios, demandas y objetivos propios. Esa sería un poco la propuesta que planteamos a debate. Bueno, habíamos hablado más cosas, no son pedradas mías. Lo que voy a decir ahora, quiero decir, bueno, respecto a también la propuesta que estaba comentando Ira, se te ha olvidado comentar, igual simplemente no lo apuntaste, que también creo que debemos tener unos criterios, que no es aquí en plan... Ah, eso era para mí, vale, ya está. O sea, que tenemos que, es que sí, que apostamos por un movimiento autónomo, o sea, consensuadamente, o sea, que todo el mundo aquí esté dispuesto a respetar la autonomía, aunque luego tú pertenezcas a la organización que quieras pertenecer, pero que haya unos criterios y unos límites mínimos, ¿no? Y uno de ellos puede ser, por ejemplo, no colaborar con el gobierno, o sea, no colaborar con instituciones gubernamentales que tienen intereses fagocitadores, que muchas veces acaban enmierdando las organizaciones que tocan, que las instrumentalizan. O sea, con gobierno me refiero tanto al gobierno del Estado como a gobiernos autonómicos, locales, instituciones paragubernamentales, etcétera. Y otro límite que parece de cajón, pero ¿por qué no remarcarlo? Es no colaborar con organizaciones que no están dispuestas a respetar nuestra autonomía. O sea, tanto peña que nos minusvalore y piense que somos, pues eso, pues cuatro maricones, qué tal, como peña que nos vea como una potencial, bueno, esto lo voy a comentar más adelante, ¿no? Pero como una potencial presa a la que absorber, a la que copar, a la que hacer que forme parte de su entramado burocrático jerárquico. unos apuntes y ya pasamos a al debate. Cuando estaba comentando antes de auge reaccionario en la izquierda, no solamente es que la izquierda esté asumiendo valores abiertamente, bueno, así abierta, socialmente considerados LGTBI-fóbicos, sino que también estamos viendo dentro de la izquierda, cuando hablo de la izquierda hablo, pues eso, del Partido Socialista, que no es izquierda, ¿vale? A la izquierda, ¿vale? Eso es cuando hablo de izquierda política. Es que también las personas que pertenecen a estas organizaciones, que son LGTBI y que están en organizaciones en las que no está sobre la mesa del todo, no está del todo bien visto, se considera que la lucha de clases es lo primordial y luego tal, tienden a la homonormatividad, con todo lo que esto comporta. O sea, tienden a plumofobia, a transfobia, gays y lesbianas anti-pluma, anti-no binarismo. O sea, esto lo estamos viendo en bastantes organizaciones. O sea, desde organizaciones que están en el gobierno de España ahora mismo, hasta marxistas ortodoxas, hasta grupúsculos anarquistas en los que hay 5 maromos y un gay que hace de token. Que bueno, esto sería otro tema, los tokens. Luego está el tema de que muchas organizaciones integrales, ¿no?, políticas, tienen secciones LGTBI. Lo hemos comentado antes, no son las únicas. Izquierda Unida y Anticapis, ¿quién la tiene? Las tienen bastantes, de hecho. Y claro, pues aquí nos encontramos con una situación, pues bueno, que también forma parte también de la propia esencia, ¿no?, de la organización, forma parte también del truco, ¿no?, de la potencialidad que tiene tener una sección LGTBI o transmaricabibollo, como quieras llamarle, ¿no? Normalmente es LGTBI. La A también se olvida, en general. Que, por una parte, no es lo mismo tratar con estas personas que tratar con el Comité Central, muy a menudo, o con la gente que tiene las jerarquías, que son tipo ciseteros, a menudo, y algunas veces agresores. Bueno, algunas, muchas. Pero, si contara, pero bueno, no es lo mismo, y podemos llegar a empatía, podemos llegar a acuerdos, y podemos llegar a trabajar incluso bien, ¿no?, en algunos casos. Pero por otra parte, sobre todo cuando se da en situaciones de organizaciones muy jerárquicas, con muchas situaciones muy chungas en la organización, se da que le lavan la cara al final. Esto también ocurre. O sea, de que, bueno, sí, son el Comité Central está haciendo, caso real, ¿vale?, está haciendo declaraciones terfas contra la ley trans, pero bueno, está la sección LGTBI que es muy crítica. Es como, me la suda, o sea, me da igual, te piras de ahí, o sea, no sé, es como en la Iglesia Católica. Bueno, en fin, paso, no voy a hacer comparaciones. En fin, es como los católicos, los cristianos gays, católicos gays, pero bueno, sin más. Luego también, aquí tenemos un buen tochamen, que lo voy a decir por encima, ¿vale?, porque no quiero de nuevo tal, que es la movida de que promovemos la alianza con organizaciones. Lo que no promovemos es la absorción. Es que nos absorba organizaciones. Y esto no es una movida de que hipotética que pueda ocurrir. Ya habíamos hablado un ejemplo, yo voy a poner otro, que me he recordado que nos pasó hace 13 años en el Orgullo Crítico de Madrid, en el Orgullo Crítico de 2012. Izquierda Unida intentó, alias IU concretamente, intentó copar el Orgullo Crítico en el contexto además post-15M, etcétera, poniendo incluso pasta para que salieran ciertas pegatinas con ciertos lemas, derivando que el lema, que la propuesta política de ese año del Orgullo Crítico fuera hacia intereses que tenía en ese momento Izquierda Unida, que estaba en un contexto de, ha llegado el PP al gobierno, el 15M, tal, la peña, vamos a ver si pescamos algo, ¿no? Y esto generó una situación muy chunga que terminó con que el año siguiente se le hizo un escrache prácticamente a la estructura que quedaba de aquello, y así se pudo salvar el Orgullo Crítico. O sea, así lo digo tal cual. Bueno, incluso se hizo ese año un bloque ultra crítico dentro del Orgullo Crítico. Pero bueno, esto pasó en 2012, ¿vale? Pero bueno, que voy a poner un ejemplo del año pasado, ¿vale? En Barcelona, el colectivo Disfuria Colectiva, que es un colectivo trans que surgió hace 2017, sería, en Barcelona, que en el año 2022, cuando acaba de crearse acaba de aterrizar en Països Catalans el movimiento socialista, de repente aterrizan, hacen un desembarco, básicamente, diversas personas que eran trans, sí, bueno, que no son trans, de la izquierda independentista, que se han escindido de la izquierda independentista, se han metido al movimiento socialista, hacen un desembarco ahí, y después de una situación de, que bueno, tampoco la viví yo, pero sí que la vivió una persona muy cercana a mí, en la cual hay todo tipo de situaciones de microviolencias, bueno, micro por llamarlas de alguna manera, porque nadie le pegaron una paliza, pero igual están detrás de peña que acabó luego teniendo que ir al psicólogo, pues eso de gaslighting, de maltratos de diverso tipo, decidir una cosa en la asamblea que luego se haga otra, y no te has enterado, es que todo el rato de este tipo, las personas de la organización que no están de acuerdo con la línea del movimiento socialista terminan yéndose por goteo ante la imposibilidad de poder hacer frente a este desembarco del movimiento socialista. ¿Cómo acaba esto? con que en junio de 2024 Disforia Colectiva deja de tener ningún tipo de presencia en redes cuando eran bastante activas. Tampoco mandan un comunicado diciendo que se han disuelto. Yo me lo he enterado, como más peña de Cataluña, porque me lo ha dicho gente, porque decidieron que para poder llevar a cabo verdaderamente la lucha trans había que meterse dentro del proceso socialista con el resto del movimiento socialista. Y es lo que verdaderamente llevará a la gente trans a su liberación. De ahí, no han hecho ningún comunicado público, pero así son las cosas. Una organización trans que lleva mucho tiempo, por una dinámica de absorción, en Barcelona se ha perdido. Yo entiendo, ¿vale? Esto es mi opinión, al margen completamente de la Asamblea del Encuentro, pero es un proceso que hemos vivido dentro del encuentro. Yo entiendo que este malestar que puede haber de que organizaciones políticas nos intenten copar, nos intenten instrumentalizar, nos intenten tal, como también debido a que no existen estos debates y debido también al desconocimiento que pueda haber, pues haya generado situaciones como la de que nos escriba Aleas IU y Anticapis y pensemos que son lo mismo y que van a intentar coparnos o algo así, porque todas las organizaciones funcionan de la misma manera, para nada. O por ejemplo, Orgullo Crítico Valencia, hace 3 años el PRT, que es una organización marxista también, nos era el PRT, no estoy seguro, o era otra de estas que hay nuevas, que es que me estoy perdiendo un poco, pero bueno, nos propone, es que yo justo este año estaba como un poco de vacaciones, nos propone hacer un convocar una concentración en contra de las agresiones machistas transmaricabibollofóbicas que habían ocurrido varias seguidas en Valencia, en el contexto post-cuarentena, seguro que os acordáis. Se le dice que no, y el argumento que se le dice que no es que, bueno, lo voy a decir a lo bestia, ¿vale? Porque es que fue así en la asamblea, ¿vale? Es que son comunistas y nos la van a liar, ¿vale? También hay que contextualizar ámbito Valencia, donde la inmensa mayoría de los grupos marxistas son enormemente rancios, enormemente LGTBI-fóbicos, a niveles de desprecio en un grado que va desde putos maricones de mierda a me dais asco, pero igual me puedo beneficiar de vosotros. Este igual sería el del MS. Y que también está el contexto alrededor de la gente que vivimos, ¿no? El movimiento socialista en Valencia lleva, y estas son dinámicas que ha tenido la izquierda INDEP, en Valencia no tanto, pero en otros lugares también, y que ha tenido Izquierda Unida también en el pasado, de intentar coger otros movimientos y absorberlos también o manipularlos para llevarlos a intereses. Tenemos esta tendencia que ocurre, que es muy recurrente. En Valencia estamos viendo un asalto absolutamente contra el sindicato de vivienda de Valencia, que de hecho se lo han terminado quedando el MS después de echar a todo el mundo y también mandar al psicólogo a no sé cuántas personas. Y claro, pensamos que todas las organizaciones van a venirnos así. Igual no. O sea, igual hay que conocerlas más, igual hay que establecer unos límites, igual hay que tener cosas trabajadas y pensadas para evitar que esto pase y para no tener que estar incluso peleándonos en nuestras propias asambleas. No, es que estas son buena gente porque yo me lié el otro día con no sé quién, caso basado en hechos reales, ¿vale? O es que me fui de rave con no sé quién, estomajo, entonces su organización no puede hacernos nada, ¿vale? Reitero, basado en hechos reales, ¿vale? Y luego tenemos un problemaco gigantesco también, que son organizaciones políticas que muchas de las ocasiones están llenas de machirulos, de agresores machistas, de peña a niveles de homofobia bastante hartos que no tenemos por qué tolerar en nuestros entornos. Y claro, ¿cómo convivimos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿con cuántos, precisamente hablando, ¿no? ¿Cuántos sapos tenemos que tragarnos para poder llegar a un tipo de colaboración? Esto no lo tengo yo aquí la respuesta, esto tendrá que debatirlo cada sector, cada grupo en su entorno local, ¿no? Pero ¿cuánto nos renta, ¿no? Colaborar con algunas organizaciones, con algunos colectivos, cómo trabajan algunos temas, ¿no? Eso también es muy importante. Tienes un agresor en el comité central de tu partido, ¿cómo lo gestionas? ¿Echas a la persona agredida, caso real, o estableces un proceso de reparación? ¿Tienes unos cauces ya pensados? ¿Tienes un protocolo ya pensado para cuando ocurren estas cosas, ¿vale? O sea, también caso real también, ¿vale? No todo va a ser malo. También hay organizaciones que lo hacen de esta otra manera. Esto hay que tenerlo en cuenta y no medir a todo el mundo por el mismo rasero. Y bueno, yo tenía también aquí apuntado lo de las reuniones bilaterales, pero ya lo has comentado tú. Creo que se ha entendido, ¿no? Lo de poder negociar con la peña y debatir de tú a tú, ¿no? Porque siempre está el rollito de que... No, esto a mí también me lo he encontrado mucho también en la documentación de los 70. De hecho, por eso a veces digo que algunas teorías que se están dando en los últimos años son un retroceso de 50 años en relación a cómo la izquierda en el Estado español tenía relaciones con los movimientos de liberación gay del momento, ¿no? Que no nos pueden entender como una rama, no nos pueden entender como una sección pequeña de lo que es la revolución a nivel integral, porque los colectivos Transmarica Viebollos también tenemos nuestras propias utopías políticas que no solamente se quedan en la cuestión de la sexualidad, se quedan en toda una, cada cual tendrá las suyas, es debatible tal, pero se quedan en toda una organización de la sociedad, de la política, de la economía, a niveles que no tenemos nada que envidiar a ninguna de estas organizaciones. Por mucho que se pongan la medalla de que somos trabajadores y levantamos edificios muy grandes para que nos exploten y nos quiten la plusvalía, pero bueno, ese es otro tema. Conclusión, que esa era la parte de apuntes importantes que queríamos añadir previos al debate. Esta parte, ¿quieres que la lea yo? Tengo una letra horrible, ¿vale? Pero, ¿o quieres leerla tú? Porque encima lo he puesto en minúscula. Vale, sí. O sea, lo que queremos ahora es estar unos 40 minutitos debatiendo en grupos. Sí que habrá partes más de contaros experiencias, pero sobre todo lo que vamos es a intentar debatir y sacar unas líneas comunes de mínimos sobre nuestra autonomía. Supongo que lo deseable sí que es mezclar territorios esta vez, ¿no? Sí, o sea, si podéis intentar, para que sean funcionales, siendo que no me gusta la palabra, vamos a intentar que sean más o menos como grupitos de 6 personas que mezclen territorios. Entonces, ir poniéndoos... Y leo ahora y luego vuelvo a leer de nuevo. La siguiente canción que presentamos es... ¿Alguna vale. que habéis propuesto? Es que tampoco sé mucho... ¿Da igual? O sea, no... Que si no ponemos Muslingauce, ¿eh? Otra vez. ¿Cómo se mola Muslingauce? Pues es que Muslingauce está de puta madre, ¿no? O sea, que me espera, estás contando... Déjame mirar... Esto no lo cortes, ¿eh? Que la peña que se sepa aquí. Que en esta casa somos fans de Muslingauce y de Death in June. Por cierto, quien haya visto el vídeo porno de Douglas Pierce, que me hable. Hay lámidas de anos. Yo no lo he visto porque vale, me da un poco de mal rollo. O sea, no lo... No. Cállate. Joder. Ahora vamos a poner Pockets de Panic Shack. ¿Y quién es esta gente? Pues no sé mucho de Panic Shack... Sé que son pues muy bis por las pintas que tienen, muy femme básicamente y muy sexys, muy perritas. Fit, phone, keys, lip gloss. Okay. Picture this. So I'm looking in the mirror and I'm looking fit as fuck. I'm off out to meet the girls just for one. Tonight I just need the essentials. So I'm getting my shit together. Got some brand new jeans on. They're perfectly fitted, they're stonewashed and straight leg. And my ass is looking fat. But my hand glides right on by, flush where a pocket should be. No nooks, no dips, not a cranny or a crevice to be seen. I'm streamlined, I'm fast as fuck. I'm smooth like a dolphin, I'm aerodynamic. I give Michael Phelps a run for his money in these jeans. He couldn't catch me. So I guess it has its perks, being pocketless. Making jeans without them remains a mystery. And tonight I kinda wanted to be hands-free. On my vape in my bra, drinking my hand. Got no pockets, remember, cause I'm not a man. I'm not talking about jeggings, I'm talking proper denim. I got change, I want change. I got change, I want change. I got change, I want change. I got change, I want change. Fit, fun, keys, lip gloss. Fit, fun, keys, lip gloss. Fabric did they need? The offcuts could have done it. The trouble it took for them to fake it with some stitching could have easily sewn me in a little something. But no, no pockets for me, I guess. I'll just, I don't know, always carry a bag. Fit, phone, keys, lip gloss. Fit, phone, keys, lip gloss. I got change, I want change, I got change. Pues nada, pues gracias por venir y eso, antes de nada, porque ayer se me olvidó, el otro día se me olvidó decirlo antes, tenemos, bueno, es un evento del Orgullo Crítico. El Orgullo Crítico es un colectivo interseccional, anticapitalista, que organiza un orgullo alternativo a la programación sobre esas bases y podéis ver las redes, el blog, estamos en el Fediverso también, el Fediverso está muy bien, el calendario.cc, la agenda libertaria está muy bien, ya que tengo yo la palabra, aprovecho para difundir cosas que me gustan, y aquí tenemos camisetas y parches también para financiar el colectivo, que en fin, pues se tienen unos gastos, ¿no?, cada año. Y también hay comida gratis, si queréis, y jabones también hay allí, que ha sobrado esta mañana de un reparto de comida. Y también tengo tickets de la rifa que habrá dentro de una semana por las personas que han sido denunciadas por el colectivo Landa por hacer público un caso de explotación laboral. Tengo tickets aquí, que se me ha olvidado poner aquí encima el cartel de la rifa, que está allí en la otra sala, pero bueno, que lo sepáis. Vale, pues yo voy a hablar de los Gay Games. Había invitado a algunos colectivos antimilitaristas, pro-palestinas, nadie de aquí es de esos colectivos, ¿verdad? Yo tengo aquí unos apuntes que ahora os iré comentando. Pero bueno, los Gay Games son un evento que surge en el contexto de San Francisco de principios de los 80, ¿no? Cuando había un contexto de mucha liberación gay, posterior a los 70, se estaba ya asentando el empresariado homosexual en San Francisco concretamente, ¿no? Pues llevaban una época muy fuerte, ¿no? En los 70, en la calle Castro, supongo que habéis oído hablar de todo esto. Muy impero gay masculino, evidentemente. No por casualidad a día de hoy se siguen llamando los Gay Games, que mucha gente todavía flipa, ¿no?, en redes, en plan de, se llaman Gay Games y no LGTBIQA más Games, ¿no? Pero bueno, en fin, que el nivel está ahí, ¿no? Pues es un evento que consiste básicamente en unos juegos olímpicos, o sea, imitan el modelo de los Juegos Olímpicos hegemónicos, pero en homosexual, ¿no? Sí que en su página web hablan de que hay mayor inclusividad, que a las personas trans no tienen por qué someterse a test para jugar en una categoría u otra, pero la verdad es que he entrado en su página, en los vídeos de tal, y no parece que haya mucha gente trans, francamente. O sea, si igual hay alguien trans, pues tiene un cispassing gigantesco, porque ni se nombran como trans, ni hay ninguna ambigüedad de género, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, en la que es habitual de ver, ¿no?, en nuestros espacios. Ni idea, pero tiene pinta de que no hay tanta inclusividad como dicen. Pero bueno, al final esos eventos, esta edición es la número 12, creo recordar, por ahí, no estoy seguro, y se han hecho en muchas ciudades del mundo, principalmente el norte global, ¿no?, para sorpresa de nadie, y pues ya llevan un andaje y ya el empresariado de diversos países en los que han estado se ha dado cuenta de que es un reclamo turístico muy, muy interesante. Y también algunas otras empresas se han dado cuenta de que invirtiendo ahí pues pueden lavarse un poco la cara por algunas cosillas turbias que puedan hacer. Estos dos elementos los tenemos este año en Valencia, los tendremos el año que viene en Valencia, pero ya los hemos podido ver en otras, en las dos ediciones últimas, que fueron en, en París, y otra era doble, una era en Tokio y otra en París y en Guadalajara, México, creo que era algo así, pero bueno, porque como era el contexto de cuarentena, sí, la primera, una fue en París, la de 2018, y la siguiente fue en Guadalajara, México, y creo que fue en Tokio, no estoy seguro, esto cotejar la información, pero bueno, como era el tema de la cuarentena y tal, la hicieron en dos ciudades diferentes. Esta se va a parecer, por lo que he visto, los sponsores y tal, se va a parecer más a la de París. En la de París ya hubo algunas protestas por parte de grupos Tramarica Vivollos, ¿no?, por el contexto de y hay normatividad que había detrás. Y no sé si se les pasó el dato que ahora tenemos, porque ya, en fin, ya hay un bagaje, ya las cosas pues a la primera igual cuelan, pero a la segunda ya no cuelan, que es el motivo principal, ¿no?, de lo que voy a hablar hoy, que uno de los financiadores de los Gay Games es General Electric, que es una empresa de la que voy a hablar ahora detenidamente, que está en el número 22 del ranking de empresas armamentísticas a nivel mundial, ¿vale? El número 22 es una factura que ahora diré que es bastante elevada. Un poco de contexto de lo que ha ocurrido en Valencia. En 2021 se presenta y se aprueba la candidatura. Lo presentan diversas asociaciones que tengo por aquí, aunque hay algunas que se han desmarcado por motivos más mejores que otras, por decirlo de alguna manera. Se presenta en 2021. Esto es como en el Comité Olímpico, ¿no?, que hay como un tal, se ven las ciudades, el Comité Olímpico, o sea, como el Comité Olímpico, pero en gay, ¿no? O sea, se va la gente a las ciudades a ver, luego hay una reunión de todas las ciudades que están allí compitiendo para que sean su ciudad, y allí la candidatura la propusieron a asociaciones aquí, que yo no las conozco, ¿vale? Imagino que serán, también por los nombres que tienen, del empresariado. Valencia Beat City, Visit Valencia, la Fundación Deportiva Municipal, el colectivo Lambda, la Agrupación Deportiva Ibérica, la Asociación de Empresas y Profesionales para Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la Comunidad Valenciana, Avegal, y los clubes deportivos Samaruc y Drax. A día de hoy, varias de estas asociaciones se han desvinculado. De hecho, creo que solo de lo que son asociaciones LGTBI como tal, solo queda Avegal, si no estoy mal informado. Bueno, ahora comentaré un poco también del salseo que ha habido detrás de gente que se ha desmarcado, etcétera. Y también tuvo un papel muy preponderante el Partido Socialista, que eso también hay que destacarlo, porque en ese momento estaban en el gobierno local, no imaginaban que iban a perder el ayuntamiento de 2023, y entonces pues la propia, no sé si fue Sandra Gómez misma o fue alguien enviado por Sandra Gómez, pero bueno, la cuestión es que estaba bastante pendiente Sandra Gómez con el tema de los Gay Games, y bueno, pues también hubo una representación municipal del ayuntamiento. Lo que se constituyó fue crear una fundación, que la fundación se llama Valencia Diversitat, en la que comenzaron a recibir las subvenciones y luego donativos de empresas. En total la fundación llegó a sumar aproximadamente unos 700.000 euros. Las asociaciones que he comentado, varias de ellas pusieron de 1.000 pavos, las cifras no las tengo tan tal, pero bueno, sí que había en torno a 700.000 pavos cuando empezó a haber una movida de que el ayuntamiento en 2024 empezó a secuestrar los Gay Games, que ahora comentaré más adelante un poco más, y estas asociaciones empezaron a retirar, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que había una tajada muy grande de dinero, ¿vale? La mayor parte de ese dinero, quien la ha puesto es la General Electric, que ha puesto en torno a 150.000 pavos. Supongo que esto no es habitual en charlas que tienen que ver con cosas tras maricabibollo, ¿vale? Que se hable de geopolítica, pero bueno, sé que sabéis que habéis venido, pero va a haber bastante geopolítica, ¿no?, en esta charla. Y creo que también es un poco problemático, ¿no?, que a veces parece que la gente tras maricabibollo solo podemos hablar de cosas tras maricabibollo, cuando lo que voy a comentar ahora atañe a mogollón de patas que están súper presentes en nuestra cotidianidad y que están dañándonos y que están dañando mucho más todavía de lo que nos pueden dañar a otra peña en otros lugares del mundo, que al final lo de que está todo interrelacionado es tal cual, y aquí lo vais a ver bastante. La General Electric la funda, por cierto, Thomas Alva Edison, que ha pasado a la historia como el inventor de varias cosas relacionadas con la electricidad, pero en realidad el tipo se dedicaba a robar inventos y a patentarlos, ¿vale? Esto es así tal cual, que me denuncie la familia de Edison si quiere, pero es así, ¿vale? La funda Edison en 1892 y, bueno, es una empresa pues que financia las primeras... O sea, financia. Vende los primeros cacharros que comiencen a electrificar las ciudades, ¿no? Como Nueva York. Y luego, a partir de 1917, como algunos componentes que tenían tienen bastante que ver con otros componentes de cómo estaba avanzando la industria armamentística durante la Primera Guerra Mundial, a partir de 1917, que entra Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, comienzan a desarrollar movidas armamentísticas. Por ejemplo, el primer tanque de la historia de Estados Unidos se fabrica con piezas de la General Electric, ¿no?, en 1917. La ametralladora esta que habéis visto en todas las pelis de la Guerra de Vietnam, esta que gira, la llaman la... Bueno, es la M134, la llaman la minigun, ¿no? Esta tiene piezas totalmente esenciales de la General Electric, ¿no? Esa se utilizó para ametrallar a la peña al Vietcong y al ejército vietnamita, ¿no? En Vietnam, mogollón, desde los helicópteros. Igual lo habéis visto en pelis. Es la que usa Rambo, por cierto. Si habéis visto esa pedazo de mierda de película, pues es la que usa Rambo, ¿no? Aunque es un poco pesada y una persona no puede cogerla, lo siento. Estuvo implicada esta empresa en el proyecto Manhattan, que fue lo que acabó generando la primera bomba nuclear. Aunque la General Electric lo niega, pero, en fin, hay mogollón de pruebas. La consecuencia del proyecto Manhattan fue el bombardeo y la destrucción de Hiroshima y Nagasaki, con más de 300.000 personas muertas, más secuelas que llegan a día de hoy todavía. Y, como no podía ser de otra manera, como muchas de esas empresas en esta época, tenía muy buena relación con el nazismo. Concretamente tenía el 27,5% de las acciones de la empresa eléctrica alemana que había durante la República de Weimar, que estuvo detrás del financiamiento del partido nazi, ¿no?, y que consiguió que Hitler llegara al poder. Y la General Electric suministraba componentes esenciales para la Fuerza Aérea Alemana, la cual fue utilizada durante la Guerra Civil Española para bombardear Valencia, entre otras ciudades, ¿vale? Supongo que a alguna persona no sorprende mucho lo que estoy comentando, pero bueno, como he dicho, están muchas cosas interrelacionadas. Cuando Alemania declara la guerra a Estados Unidos, evidentemente esta se corta, pero bueno, mogollón de empresas estadounidenses estuvieron suministrando armamento al nazismo hasta 1941. Como he comentado antes, la General Electric en 2019, que es el último dato que encontré, estaba en el puesto número 22 del ranking mundial de beneficios por la venta de armas, aunque no es una empresa armamentística como tal, facturan una parte muy importante de su dinero en venta de armas. Ahora comentaré cuáles concretamente. Y ese año facturaron concretamente 3,8 miles de millones de dólares en principio al año, ¿eh? Eso es mucho dinero, ¿no? Son, no sé cuántos, son 9 ceros, ¿no? O algo así, ¿no? O son 10 dígitos, ¿no? Me parece. En fin, principalmente proveen tecnología aérea, pero también algo de naval y algo de algunas armas, como he comentado antes, ¿no? Como la minigun, etcétera. Pero sobre todo son movidas aéreas. Voy a leer el listado de armas que venden. De componentes, mejor dicho, de armas que venden, ¿no? Motores de propulsión y hélices para aviones militares y motores para buques militares. Accionamiento de vuelo, control de vuelo y sistemas de gestión de misión y vuelo para aviones de combate. Generación, distribución y conversión de energía para aeronaves y buques militares. Estructuras aéreas para aviones militares. Engranajes y demás piezas para aviones de guerra y barcos militares. Y componentes y piezas no explosivas para sistemas de armamento que no especifican en su página, pero que vienen a ser piezas para ametralladoras, turbinas para los motores de los misiles y para los motores de los tanques. Principalmente, tal y como se desarrolla la guerra a día de hoy, la mayor parte de lo que venden son turbinas para misiles. Para esos misiles que estamos viendo en la tele en los últimos y en redes sociales en los últimos 2 años que impactan contra Gaza. Esas turbinas, la mayor parte de ellas, porque es armamento que le vende Estados Unidos, las ha fabricado General Electric, ¿vale? Es así, tal cual, este dato. En su página dicen que sus clientes son el Departamento de Defensa de Estados Unidos u organismos militares de gobiernos extranjeros o indirectamente al Departamento de Defensa de Estados Unidos o a fuerzas militares extranjeras como subcontratista. Esto es como decir a cualquier persona, prácticamente. En fin. Pues bueno, creo que os hacéis una idea, ¿no? De la gravedad de lo que estamos contando, ¿no? Que esta empresa esté detrás de esto, pues debería ya como mínimo ponernos en alerta. Uno de sus principales clientes es el Estado de Israel. O sea, desde al menos el año 2005 hay diversas instituciones federales de Estados Unidos y universidades, sobre todo la Universidad de California, Los Ángeles, que tiene mucha fama de izquierdas y tal, que ha hecho infinidad de estudios que prueban de maneras, o sea, tengo aquí los enlaces, si alguien los quisiera ver, de maneras completamente, es que no hay manera de rebatir eso, que el material que emplea Israel está fabricado por la General Electric en muchos de sus componentes. En las últimas décadas, o sea, este material lo ha empleado contra Cisjordania, lo ha empleado en la guerra del Líbano, entiendo que lo ha empleado también en, pues, contra Siria recientemente, en las movidas que ha habido con el Líbano, lo entiendo que lo ha empleado también contra Irán. Bueno, estos apuntes que tengo aquí son anteriores incluso a que se reactivara el genocidio en octubre pasado. Aprovisionan a los cazas F-16, a los helicópteros Apache, que se los utiliza el Estado de Israel, y a los barcos lanzamisiles que tiene Israel. Y la mayor parte de estos crímenes que se han registrado con armamento que ha vendido la General Electric se habían registrado en la Franja de Gaza. Reitero, esto es previo a octubre de 2023. O sea, que si en ese momento ya se había empleado, por ejemplo, en las diversas ofensivas como en el 2010, en el 2000 y poco Krukuma también, en el 2019 Kruko otra, cuando entró en Netanyahu, pues ahora ya es, lo que estoy contando y estos estudios ahora es multiplicado por 200, ¿no? Fácilmente. Creo que no hace falta contar mucho de la cuestión de Israel, porque sí que tenemos bastante sensibilidad en nuestros espacios, ¿no? Tenemos bastante conocimiento, ¿no? Del genocidio que comete Israel contra el pueblo palestino. En fin, hay mogollón de material en internet. De lo que no hay tanto material es de otro de sus principales clientes. Tampoco hay super pruebas de esto, pero hay, o sea, no hay pruebas específicas de en qué lo emplean, pero sí que hay pruebas específicas de que la General Electric le vende armamento a Arabia Saudí. Que al final es que no es tan sencillo como seguir a dónde van las armas de Estados Unidos. O sea, hay un montón de armas que venden a Arabia Saudí que están pasando por los puertos, por ejemplo, de Valencia, no únicamente, desde hace 10 años, ¿eh? No únicamente las que van a Israel, en fin, que simplemente rastrear a quién vende Estados Unidos y te encuentras piezas y componentes de General Electric, ¿vale? Así que hay bastantes pruebas de que hay una relación muy estrecha, ¿no? Entre la General Electric y Arabia Saudí, ¿vale? Ahora voy a contar la parte de la que no se habla tanto. Desde 2014 hay un conflicto que se ha denominado a nivel mainstream el Guerra Civil Yemení. Es bastante más complejo que una guerra civil, aparte hay componentes internacionales, sobre todo desde que empezó el genocidio en Israel, que se han metido en esta guerra. Pero bueno, voy a intentar contarlo un poco por encima y dejando bien claro que no soy ni mucho menos una persona experta en geopolítica. Me cuesta bastante a mí también estas movidas. No tenemos una cultura de habituarnos de situaciones que ocurren en otros contextos que no son esquinero europeo, el occidental europeo, o sea, porque también el este de Europa también es súper complejo, ¿no? Así que yo aquí pues puedo patinar un poco, ¿vale? Quiero avisarlo previamente. En Yemen, desde 2014 hubo, bueno, hubo diversas movidas, un golpe de estado. Total, al final, la situación en Yemen en los últimos años, en los últimos 10 años, es que el país está dividido en varias facciones. Había un gobierno cercano al wahabismo, que es la doctrina teocrático-política que es hegemónica en Arabia Saudí. En Arabia Saudí, creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Un régimen teocrático, semifeudal. Pero bueno, no pasa nada porque como Arabia Saudí ha salido de la OTAN, pues no hay ningún problema, ¿no? Ahí aparte hay mucha persecución política, hay una persecución específica contra homosexuales, hay pena de muerte desde el año 2000, no se aplica, pero hay sobre todo persecución a peña migra homosexual, porque lo típico, ¿no? Países ultracapitalistas, pues hay mogollón de mano de obra de países destruidos, colonizados, que va a Arabia Saudí, sobre todo de la costa índica de África, y a la peña homosexual migra, pues tiene una persecución muy específica, ¿no? Aparte de, bueno, de, yo qué sé, de un nivel también de racismo dentro de ese país muy tocho, ¿no? Bueno, esta zona está muy dividida dentro del mundo árabe en esta zona, no únicamente musulmán, aunque también tiene mucho que ver, está muy dividido en nuestra zona sobre la postura que tienen frente a Occidente, ¿no? Y frente a Estados Unidos, principalmente. Entonces, el wahabismo es un aliado de Estados Unidos, gran parte del petróleo que saca Estados Unidos lo saca de los pozos petrolíferos de Arabia Saudí, que es un socio, vamos, absoluto, ¿no?, de Estados Unidos. Y luego también en la zona hay varios socios más de Arabia Saudí y de Estados Unidos, como Qatar o Emiratos Árabes Unidos o Kuwait. Y luego hay otras fuerzas, ¿no?, en la zona, ¿no? La más conocida son los hutíes. El wahabismo es una, o sea, hay varias ramas en el Islam. Hay dos que son las más tochas, que es el sunismo y el chiismo. En Arabia Saudí, en Qatar, en Emiratos, etcétera, es principal el sunismo. Aunque también hay, aunque al final hay peña también chií que está con peña sunita por otras movidas y viceversa, ¿eh? No es todo tan así. Y en Irán y en otras fuerzas yemeníes es principal, bueno, y en Hamás también, aunque reitero que no es únicamente tal, es muy, tiene mucha preponderancia el chiismo. Entonces, hay un golpe de estado barra, bueno, ocurren diversas movidas en 2014 en Yemen y se hacen con el control de Sanaa, que es la capital de Yemen, y con buena parte del territorio, los hutíes, que estamos oyendo hablar mucho de esta peña porque están atacando intereses israelíes estadounidenses en el canal de Suez, porque Yemen está en la salida del canal de Suez, básicamente. Están lanzando misiles a Israel también. Pero bueno, esta peña son chiíes y también cuentan con apoyo de gobiernos previos que había en Yemen, ¿no? Luego está la coalición que lidera Arabia Saudí con Emiratos Árabes Unidos y con Qatar, que está financiada por Estados Unidos y que a Estados Unidos le vende el armamento, y que es la peña que tiene el armamento de la General Electric. Y luego también hay más facciones. Está también por ahí el ISIS, que esos atacan a todo el mundo en general, y luego también hay un grupo independentista en el sur, que últimamente quiere independizar el sur de Yemen, que últimamente ha tenido, de hecho, bastantes avances en la guerra. Pero bueno, principalmente, como que se nos, un poco lo que es, plano así más que tengamos en cuenta, es principalmente la coalición de Arabia Saudí contra el ejército hutí. Lo que ha hecho esa coalición en Yemen, básicamente, es un genocidio. O sea, no lo cuentan que es una guerra y tal, pero dentro del enorme racismo, ¿no?, que hay a nivel de élites políticas en Arabia Saudí y en Emiratos y en toda esta peña, Yemen se considera como un país de peña retrasada, ¿no?, de peña bárbara, de peña inculta, tal, y lo que han estado haciendo la coalición, con la excusa de en tal pueblo, en tal aldea o en tal ciudad están los hutíes, han estado bombardeando masivamente, con misiles de la General Electric y con otros armamentos más, han estado bombardeando aldeas y pueblos reduciéndolos a cenizas. En total hay cerca de 400.000 personas muertas en los últimos 10 años en este conflicto, y una parte muy importante de ellas era peña que no estaba armada, era peña que ha sido asesinada masivamente por parte de la coalición de Arabia Saudí, así hablando en plata. En 2017 Arabia Saudí y Estados Unidos firmó dos pactos armamentísticos, por lo que Estados Unidos en total le está vendiendo 460 miles de millones de dólares en los siguientes años a Arabia Saudí. Y ese mismo año la General Electric firmó acuerdos para promover la investigación científica en el sector energético, que incluía fabricación de turbinas, que ya lo he comentado previamente, ¿vale?, lo que significa esto. Aparte, la General Electric tiene varias sedes en Arabia Saudí. Una la tiene en Riad, que es la capital de Arabia Saudí. Otra la tiene en Jeddah, que está al ladísimo de la Meca, que también es un punto muy importante de Arabia Saudí. Y otra la tienen en Dammam, que es la zona de la costa, ¿no? Para entran por el canal de Suez y directamente descargan, ¿no? Y claro, en esa misma costa es donde está Yemen, ¿no? O sea, que va directamente ahí el armamento, ¿no? En fin, creo que un poco queda un poco claro la gravedad de la cuestión de Arabia Saudí. Y ya para acabar, aunque bueno, es que están habiendo tantos conflictos ahora mismo que yo qué sé, pues lo de Irán también igual tendría, aunque ha sido esta semana pasada, pero igual tendría que ver también con lo de la General Electric, ¿no? No da tiempo para investigarlo. Pero también quería citar que ha tenido la General Electric mucho vínculo con Turquía, que no sé si estáis un poco, igual esto nos pilla más cerca, conocemos un poco. En Turquía desde hace 15 años o por ahí gobierna Erdogan, ha habido que es una persona que sí está alineado con la OTAN, pero que tiene una tendencia salafista muy acusada, ¿no? Ha habido bastantes retrocesos en materia de derechos civiles en Turquía. Tiene una cruzada muy específica, ¿no? Con el colectivo LGTBI, concretamente, además, contra la población kurda, la cual es prácticamente, el territorio kurdo es prácticamente como un cuarto del territorio turco en general. Y además, desde 2012, a raíz de la guerra civil siria, Turquía hace frontera con las zonas autogobernadas del norte y este de Siria que ha tomado las fuerzas del Partido Comunista del Kurdistán, que lo que han hecho ha sido pues establecer allí un, bueno, lo que han llamado el confederalismo democrático, que es pues una sociedad autogobernada, socialista, feminista, en fin, una movida bastante afín, ¿no? A la que podamos pensar aquí, ¿no? A raíz de diversas movidas que tuvo Turquía con Estados Unidos desde 2018, no hay cifras específicas, pero de lo que hay completamente pruebas es que hay convenios de la General Electric con Turquía de 2012, ¿no? Que fue el año en el que Turquía empezó a tener ya movimientos frente a la guerra civil en Siria, ¿no? Movimientos que han comportado que Turquía haya hecho bombardeos con misiles, con drones, con aviación contra la zona kurda. Incluso llegando a tomar algunas ciudades, ¿no? Como creo que tomaron Afrin, me parece, por lo menos la bombardearon masivamente. Ahí murió aparte una persona que era bastante conocida, ¿no? Una militante anarquista vegana británica, que era Anne Campbell, igual os suena por casualidad. Pero bueno, pues fue a manos de los bombardeos turcos, ¿no? Y bueno, ya creo que mis apuntes aquí un poco ya acaban. En relación a la General Electric, lo que ha pasado en los últimos tiempos es, como he dicho antes, que el PP secuestró los Gay Games. Claro, todo esto he comentado en el Manifiesto del Orgullo Crítico de 2023, ¿vale? Antes de que empezara el genocidio, de reempezara, mejor dicho, el genocidio, en octubre, en junio de 2023, ya nos enteramos, varias personas que estamos en el entorno del Orgullo Crítico, ya nos enteramos de que estaba la General Electric, porque en la página primigenia del momento, que no he conseguido acceder a ella, había un logo de la General Electric como uno de los patrocinadores. La movida es que en cuanto esta página al principio la llevaba la Fundación Valencia Diversidad, que en resumen la llamaba Peña de Lambda y Peña de otras asociaciones del estilo. En cuanto se enteraron de que nos habíamos dado cuenta de la General Electric, el logo de la General Electric desapareció. Lo cual a mí me da la impresión que Lambda ha hecho una labor específica por ocultar esta información, ¿no? Porque ya sabían que se les podía venir encima muchas críticas con el tema de Palestina, ¿no? Y claro, a raíz de octubre de hace 2 años, pues claro, la cosa se ha puesto muchísimo peor, ¿no? Principalmente Lambda, porque no voy a obviar que hay algunas asociaciones, también han tenido debate interno, Drax se retiró bastante rápido y según tengo entendido, con Peña bastante rayada, esto me ha llegado a mí por cotilleos, ¿vale? No ha habido ninguna comunicación orgánica, con Peña bastante rayada dentro de Drax, Drax es uno de los clubes deportivos, ¿no? De que no les hubieran avisado de esta movida. En Samarux tuvieron un debate bastante tal, por poco ganó la postura de no participar en los Gay Games, también ha pasado el tema de lo del PP principalmente, pero Lambda está intentando hegemonizar el discurso de que los Gay Games son malos únicamente porque el PP se los ha quedado. Cuando estamos hablando con esta movida de que una empresa, y por cierto, si algún momento alguien negara de que la General Electric está detrás, porque Lambda, la estrategia que ha estado utilizando ha sido simplemente no hablar de este tema. Este tema no existe, es como hace la prensa mainstream, ¿no? Si este tema no lo comento, aunque haya un grupo de peña por ahí tal radicala que está hablando de que hay una conexión entre el genocidio en Gaza y los Gay Games, pues si no lo nombro, no existe y ya está, ¿no? Así que la estrategia comunicativa que está empleando Lambda es priorizar que el PP es malísimo porque se ha quedado con los gay games. Obviando toda esta parte y obviando también el carácter turistificador, ¿no?, de este evento, cuando llevamos los últimos años desde que acabó la cuarentena con una situación muy extrema en Valencia, con el tema del turismo, con el tema de las subidas de los alquileres, con el tema de las expulsiones masivas de vecindario, ya ni siquiera en otros barrios, ya directamente al Horta Sud, ¿no?, para que luego la peña se muera con la dana, ¿no?, y más lejos del Horta Sud incluso, ¿no?, y peña que, en fin, que está derivando como el 70% de su sueldo a pagar alquileres, ¿vale? En este contexto estamos en Valencia, y frente a ese contexto nos meten un evento que tiene un carácter turístico completamente manifiesto. Si tenéis cuerpo, os insto a meteros en la página oficial de los Gay Games, que no es la misma que había también en su momento. En la de su momento, que era donde estaba el logo, que luego lo quitaron, ya no he vuelto a encontrarla, porque entiendo que la han tirado para poner la nueva. La página del momento ya era bastante repugnante a nivel de turistificador, a nivel de cuerpos únicamente de gays cis con músculos así de grandes. Voy a presuponer que son gays cis, es que, yo qué sé, llamadme persona presupositora, no sé. En fin, creo que me entendéis. Pero es que en la última ya, en la página nueva ya es un puñetero canteo del turismo. Hay una barra dentro de la página que pone Visit Valencia, ¿no? Pues la página está, bueno, cuando entras por defecto está en inglés. Luego puedes cambiarla a castellano o a valenciano, pero está en inglés principalmente, ¿no? Entras ahí a Visit Valencia o Conoce Valencia, algo así ponía. Y, en fin, ahí te encuentras, yo qué sé, bueno, es que directamente, tampoco te falta ir ahí, directamente en la entrada de la página te ponen un vídeo en el cual hay gente haciendo deporte y también hay una foto del Micalet, o sea, una foto, un vídeo del Micalet, un vídeo de la Ciudad de las Artes, un vídeo de, yo qué sé, del museo de no sé qué, que, en fin, eso parece un poco turístico, me da la impresión. Pero luego, cuando entras en la sección de Visita Valencia, te encuentras que si quieres ir a Valencia desde cualquier punto del Estado español, puedes contactar con su agencia de turismo, o algo así se llama, en la cual puedes entrar y tal, y te asesoran y te dicen los mejores hoteles a los que puedes ir. Que, bueno, voy a hacer un poco de spoiler. Los hoteles que estarán ahí tendrán que ver probablemente con las empresas gays que estaban detrás de traer los Gay Games a Valencia. Desde hace varios años, la casa esta histórica que hay ahí en el final de la calle Roteros, casi con la esquina de la Plaza del Carmen, en el Carmen, la había comprado la empresa de hoteles Axel para hacer un hotel, pero ha estado mogollón de años parado, y cuando van a venir los Gay Games, de repente hace un año se pusieron con un petardo en el culo a acabar la obra para tener el hotel preparado. Y por cierto, no por casualidad, precisamente, la marca de hoteles Axel está como uno de los patrocinadores de la fiesta de mañana, 28 de junio, en la plaza del ayuntamiento, en la que también está Avegal, también está Lambda, también está el ayuntamiento del PP y también está la Federación Estatal, LGTBI, a la que pertenece Lambda, ¿no? En fin, que aquí hay unos intereses bastante turbios, ¿no?, de por medio, que tienen mucho que ver con los Gay Games. Me hace mucha gracia que Lambda se desvincule de los Gay Games porque el PP malo, que se desvincule del ayuntamiento porque el PP malo, que está en contra de la ley trans, etcétera, y luego tengan este punto de convergencia. Por si alguien no lo sabe, Lambda tiene un convenio con Avegal en el cual se queda un porcentaje de las barras. En un evento que está patrocinando la empresa que se va a forrar con la llegada de los Gay Games aquí, que es Hoteles Axel, ¿no? Pues bueno, aquí la cosa parece que una cosa es lo que dicen representantes de cierta asociación, otra cosa es la realidad luego. También quería citar que Lambda ha estado diciendo mucho que no hay ninguna asociación LGTBI que esté respaldando los Gay Games, pero después de que Avegal se retirara del evento momentáneamente, al final ha vuelto otra vez a la Fundación Valencia Diversidad, ¿no? Y por eso es uno de los patrocinadores que aparece en la página de los Gay Games, ¿no? Porque al final, con el empresariado gay pitalista, ¿no?, como les denominaba Shanghai Lili, pues el dinero es mucho más importante que los derechos del colectivo y que los derechos humanos en general. Así que, pues, un poco en este punto estamos ahora mismo con este tema, ¿no? El año que viene, del 27 de junio al 3 de julio, o sea, coincidiendo plenamente, absolutamente, con nuestra Mani del Orgullo, con la fecha del 28 de junio, etcétera, el 27 sábado, si no recuerdo mal, pues comenzarán los Gay Games. Las inscripciones están por las nubes. O sea, creo que ir solo de público son 200 pavos, participar en algún evento como deportista son 400, 500, una movida así, vamos, precios populares, ¿no?, en general, que puede permitirse cualquier persona. Lambda lo ha achacado a que está el PP detrás, pero, en fin, he visto los precios de los Gay Games de París, de 2018 y no son muy diferentes. Tampoco. Igual son un poco más bajos. Pero no mucho más, ¿vale? En fin, que es que ya basta ya de comulgar con rueda de molino, ¿no? O sea, es que parece que somos gilipollas y no que podemos ir a las fuentes originales. Que entiendo que mucha gente no lo hace, ¿no? Y por eso la gente miente todo el rato a la hora de ejercer comunicación, pero bueno. En fin, el motivo de esta charla era prepararnos, básicamente, tener ya la información, que no sea de repente en el último momento, porque esto ya lo sabemos hace años, llevamos años avisándolo en los comunicados del Orgullo Crítico, pero bueno, tener la información presente, tener un año por entre medias para poder pensar en estrategias, pensar hay que hacer frente a esto. Es un canteo absolutamente con el genocidio que está habiendo y que la zona aparte no está habiendo una desescalada, sino que está habiendo todo lo contrario. Está habiendo cada vez más agentes involucrados en lo que puede ser una guerra regional a gran escala en cualquier momento. Casi ocurre la semana pasada y no descarto que vuelva a ocurrir antes de que acabe el verano, francamente. Así que, en fin, que presenta la situación. El hecho de que una empresa como General Electric intente lavarse la cara con los derechos LGTBI cuando está beneficiándose con millones y millones de euros y de dólares porque hay genocidios y guerras de este tipo a nivel mundial y sobre todo en esa zona, pues es que me parece completamente repugnante y que tenemos que tener algún tipo de acción en contra, ¿no? De los espacios que sean más críticos, ¿no? Como puede ser el Orgullo, como pueden ser colectivos que trabajan el tema antimilitarista, el tema de solidaridad internacional, el tema de la lucha contra la gentrificación y contra el turismo. Y ya con esto me callo. Yo voy a dejar de grabar aquí, ¿vale? Pero yo insto, por favor, que opinéis al respecto, qué estrategias se os ocurren, qué pensáis. Si queréis desahogaros y decir que os cagáis en Lambda un montón, también podéis hacerlo. Pero bueno, que sin más, que eso, que yo qué sé, que comentéis. Yo voy a apagar la grabación. Bueno, y para acabar el programa, ¿cuál es la última canción que va a sonar? Para acabar el programa puede sonar Métrica, Choni Satánica. Métrica es una tía que a pesar... Métrica es la Choni más satánica Choni y satánica. Es de Castellón. Eso iba a decir, es de Castellón, pero para una persona que no ha vivido el 2005 como lo vivimos aquí, Abdebra y yo, uh-huh, lleva unas pintas muy, muy bien hechas del 2005. Sí, Goran sí. Mercadillo. Y bueno, hay mucha gente que critica a la Métrica porque la Métrica tiene... Creo que es TLP, es posible que me esté equivocando. Y hay peña como con TLP que critica como sus movidas. Si tenéis TLP y os apetece hablar de esto, pues os abrimos un espacio en Tofuria, obviamente. Sí. Un beso a todas las amigas. Bueno, vamos a poner Lip Combo porque es una de las más de las canciones más bolleras, aunque todas las canciones de Métrica son o súper bisexual caótica o vampira lésbica. Así que me encantan todas. Bastante de nuestro rollo. Sí. Así que sonará el Lip Combo porque hoy mismo llevo el Lip Combo. Y que sois gays. Sí. Pues hasta el día 8, mariconas. Por el culo. Te la antocho. Yeah, ¡bien! ¡Sexo anal! ¡Contra el capital! Sí, por cierto, fuck Lambda. Le estás reventando los oídos a Abdebra, por favor. Madre mía. Vale. Ah, corten. ¿Es aquí? ¡Perricel! ¿Cómo se apaga esto? ¡No lo sé, Perricel! ¿Cómo se quita esto aquí? No sé qué tengo que no paran de fijarse en mí. Y a mí me gusta esa nena. Y lo que más me flipa es que se parece a mí. Creo que se llama Lorena. Quiero cumplir mi fantasía. Tengo mucha sangre pura de mi religión. Quiero ser Georgina Gio sin el novio maricón. Pero si me toca me da igual, me lo como todo. Quiero vivir del cuento que me paguen la mansión. Hay que sacarle los cuartos, niña, en la boca.